extrañé mucho tocar, así que armé una banda y que tuvo varias también versiones, porque, bueno, imagínate tantos años, es muy difícil sostenerla, pero ya con estos músicos con los que toco, ya el grupo tiene un nombre, se llaman Los Enroscados, y tocamos con casi todos hace como 15 años. Bueno, es muy costoso hoy en día llegar a las ciudades y el costo de la nafta, bueno, muchas cuestiones. Creo que lo principal es eso, que es un show con mi banda. Vamos a hacer obviamente repertorio clásicos de Árbol, que yo compuse la mayoría de las canciones así más conocidas, y bueno, canciones de mi repertorio, entre comillas solista, porque nunca estoy solo, pero que ya tiene varios discos, no sé, como 5 o 6 discos, entre discos y EPs. Así que eso va a ser medio por donde va la cosa. Algunos covers seguro que siempre salen, y sobre todo, bueno, que la gente lo disfrute. Edu, es un, bueno, sos vos y un trío, ¿no? La formación, ¿qué es? Bajo batería, ¿cómo es la formación? Guitarra, bajo, batería, y yo, vos vas, cantamos tocando los cuatro, y yo voy arriba jugando un poco con el violín, trompeta, claro, charango. Claro, porque vos tenés esa característica, ¿no? De multiinstrumentista. Sí, en general, lo que está bueno cuando salgo con banda es eso. Claro. Estuve mucho tiempo también tocando solo set, que bueno, la rearengo y todo, pero bueno, no es lo mismo obviamente que tener una batería y no, poder tocar el violín tranquilo. Claro. En los shows solo set por ahí hago pasar a alguien a tocar la guitarra, en algunos temas que son 2 acordes, y así puedo tocar un poco el violín también. Pero bueno, ahora estoy tratando de salir, de hecho este año, por ahora todos los shows y lo que viene hasta mitad de año va a ser todo con banda. Incluso tengo bandas armadas, voy a hacer una gira por Neuquén, que tengo una banda ahí, otra por Mendoza, que tengo una banda ahí, y estamos viendo si me voy para Centroamérica, así que la idea es ir con una banda. Ah, vas dejando bandas en diferentes lugares, está buenísimo. Como sucursales. Sí, tal cual. Es muy fuerte el vínculo con Árbol, por lo menos desde el público, o por lo menos el mío, yo qué sé. Veía un documental, el documental de Cemento, y te veía ahí dando testimonio. Qué tremenda época les tocó vivir. Fue esa vuelta del under argentino que volvió con todo, y ustedes picaron en punta. ¿Extrañás esa, más que nada? Porque después lo linké enseguida con tu canción, Cemento. Y yo soy un poco nostálgico también de esa época. No sé si te pasa a vos. Sí, tiene que ver un poco con usar la nostalgia del tango, bueno, claro, con la nostalgia que uno tiene de esos lugares que desaparecieron. Sí, es tal cual eso, y es, bueno, una época también ahora, incluso con las nuevas tecnologías, que por ahí está Spotify para escuchar música, y uno termina escuchando, puede escuchar toda la música del mundo y termina poniendo los compilados del 2000, tremendo, de los 90, yo por lo menos me pasa eso. Sí, sí. Además está estudiado que la gente después de los 30 no adquiere hábitos nuevos musicales, salvo muy pocas excepciones. Entonces, en general, vuelve a escuchar sus discos que escuchaba en la adolescencia. Como que entre los 15 y los 30 años hay una formación ahí que te marca y que después seguís teniendo. Un poco, si lo pensáramos psicológicamente, es parecido a lo que pasa con la formación de las personas, que también lo que le pasa cuando son chicos, después le pasa para siempre. No sé, uno termina como con ese armado cerebral que bueno, algunos somos más tranquilos, otros serán más, otros, nada, eso que se te arma cuando sos chiquito, ¿no? Cargas el combustible que te va a acompañar el resto de la vida, parece, sí. Sí, que es muy difícil también después de modificar, para bien y para mal. Claro. Y con las nuevas músicas, porque esto, por ejemplo, que nos contabas antes, ¿no? Esto sí está buenísimo, que puedas grabar con alguien que está en Berlín. Las nuevas épocas tienen también sus virtudes. Sí, por supuesto. Sí, tener todo en un celular también para escuchar también. Es que es cómodo, además cada vez la calidad es mejor, entonces uno puede comprarse unos buenos auriculares y escucharlo con muy buena calidad. Bueno, el que extrañe escucharlo en un vinilo o lo que sea, tendrá que comprarse otro equipo, pero sí, yo creo que democratiza también la música, tiene muchas cosas positivas, también muchas cosas negativas, como todo, con todo el algoritmo y de ciertas cuestiones, incluso ideológica, que se mete en la cabeza de la gente en todo el mundo y a través de redes sociales y eso, que bueno, que están haciendo, incluso fomentando, yo creo, el crecimiento de las ultraderechas en el mundo y eso, que son cosas, una porquería, sí. Pero todo adelanto tecnológico trajo virtudes y defectos, y yo creo que a la música le sigue haciendo bien los cambios y le sigue haciendo mal en las cosas que son negativas. Edu, te saco un cachito de la música para consultarte algo que consultaba también con otros músicos de acá, de la zona, y es la eliminación de derechos de autor por parte de este gobierno, nada, y todo lo que eso conlleva. Me gustaría conocer tu, tu mirada al respecto? Digamos, hay una cuestión que hay que aclarar. O sea, lo que está haciendo el gobierno es desregularizar, como que otras entidades que no sean SADIC puedan supuestamente exigir los derechos de los autores. El problema con esto es que, bueno, es una iniciativa que algunos algunas personas están de acuerdo, como obviamente los productores que arman show, que no quieren pagar ese canon, eso que se cobra, digamos, y algunos músicos que están enojados con SADIC porque les cuesta llenar las planillas, porque sienten que les chorea la plata y no les llega nada. Yo lo que pienso es lo siguiente: por empezar, los productores que no quieren pagar, para mí no tienen razón. O sea, el derecho de autor es un derecho internacional. Fue muy difícil de que la gente lo entienda. Para que esté el derecho de autor acá en la Argentina, se sentaron todos los tangueros en los 40 a explicárselo en ese momento a Perón, y le dijeron: mira, esto es invisible, pero es algo que existe, como cuando vos te compras una mesa. Bueno, cuando vos consumís música, estás consumiendo algo que hizo alguien que, si no cobra, tiene que laburar otra cosa y no va a seguir haciendo eso. Entonces es necesario asalariar a esa persona. Claro. Después existe como la fantasía del libre comercio, que es una gran mentira, como estamos viendo en el día a día, en el cual la gente sigue creyendo, lamentablemente, que es que la libre competencia va a hacer que el comercio sea más sano y justo y equitativo, sí. Lo cual es completamente mentira. Cuando hay libre comercio, el que tiene más plata domina al que tiene menos plata, con lo cual el monopolio de algunas empresas termina siendo gigante. Y en esto hay gente que piensa que como que ven a SADIC como un monopolio, entonces que si van a haber más empresas va a haber más intercambio, entonces los músicos vamos a cobrar más. Lo cual es mentira, porque si hay una empresa, lo que quiere es ganar plata. Entonces van a haber otras empresas que van a explotar al músico. Claro. De otras maneras. Acá SADIC, por lo menos al ser una sola entidad, tiene más fuerza al ir a pedirle a un salón de fiestas que pague por la música que Total. Pasa. Cosa que este gobierno, por ejemplo, ahora no es que anuló, dijo: bueno, pueden no pagar. Claro, desregula, que es una forma, sí, casi un eufemismo. En realidad los músicos, si estuviéramos más unidos, tendríamos que decir: bueno, flaco, no pases más música. Claro. Está todo bien, no pagues, pero no pases música. Vamos a ver qué haces en un cumpleaños de 15 sin música. Sí. Lo que pasa es que, bueno, los músicos no están agremiados, justamente porque SADIC que es una sociedad de músicos, es un ente privado que no es ni un sindicato ni nada. Entonces, bueno, y el sindicato de músicos realmente no funciona. Yo creo que la única solución va a ser que los músicos se junten y peleen por sus derechos. Y en todo caso revisen que SADIC funcione mejor. Perfecto. Pero destruir SADIC no es la solución. Pero bueno, es algo que en este gobierno está pasando en muchos aspectos. Y, sí, claro. No. Bueno, como la gente lo está apoyando, también uno llega a un punto en el que dice: bueno, si la gente votó esto, bueno, ¿qué estas va a hacer? Reglas, en algún claro. momento le va a caer la... A mí me parece, que yo no estoy a favor, obviamente, de este gobierno, que en algún momento se van a disparar el pie. Porque van a pedir libre comercio y si tienen un almacén van a tener que cerrar. Parece haber varios heridos. Si son compositores van a tener que trabajar de otra cosa y así, como pasó en los 90. Pero bueno, por ahora, como se pueden comprar por eBay una laptop, supuestamente, porque también es mentira, bueno, están contentos. Vamos a ver qué pasa dentro de 4 años. Pero no, bueno, tanto no, Edu, no es un tema que yo pueda manejar. No, claro.